Muy buenos días a toda la gente que ya se está conectando aquí a Planeta Alterno. Estamos ya iniciando el programa con esta música muy buena independiente del Ecuador. No me encuentro sola, estoy aquí con Daniel Cárdenas, que nos acompaña siempre con buena energía y también muy buena información. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan a través de la señal de www.radiocce.com y también que nos escuchan por la señal de AM en el 940 de amplitud modulada? Como dijo Yuli, yo soy Daniel Cárdenas y para mí es un placer estar otro domingo con ustedes poniéndoles la mejor música de la escena independiente ecuatoriana. Así es, y estábamos iniciando el programa con la canción de Ricardo Pita, El baile en el río. Les comento que él era un bajista de una de las bandas más representativas del movimiento rock alternativo en la ciudad de Guayaquil. Estoy hablando de los Niños Saurios. No sé si alguno de nosotros nos recordamos de esta banda. Yo parece que hace unos años escuché un poco de la música de los Niños Saurios y era bastante interesante. Es interesante ver ahora a Ricardo Pita, el bajista, con estas nuevas propuestas. En el 2013 presentó su álbum Las Aventuras de Ayer, Hoy y Siempre. Y desde ahí no ha parado de realizar su música independiente. Bueno, vamos a escuchar la canción Santita en la interpretación de Jazz de Roots. Vamos a escucharla. Todos venimos de una estrella de mar. Lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome. Eso estuviste tú. No voy a dejarte caer. Por eso no. No voy a dejarte caer. Por eso no. No podría dejarte caer. Por eso no. No voy a dejarte caer. Por eso no. No voy a dejarte caer. Todos venimos de una estrella de mar. canción que estábamos escuchando de Jazz de Ruth Santita. Esta vez lo hace con la colaboración de Hugo Hidrobo. Esta agrupación está conformada por Miguel Gallardo en los teclados, Gabriel Joffre en la guitarra, Ismael Villarroel en el bajo, Luis Sigüenza en saxofón y Raúl Molina en la batería. Bueno, Joffre es oriundo de Santiago, Villarroel de Quito, mientras que Gallardo, Molina y Sigüenza son de Guayaquil. Esta banda comienza su carrera formalmente en agosto del 2011. Con una fecha doble en el Pobre Diablo en Quito, contando con la participación de David Neger en el trombón y de importantes invitados como Guanaco de Sudacaya y Carlos Valdivieso de Suburbia Ska, entre otros. Mira que el éxito inicial de la banda fue evidente porque se tuvo que hacer otra fecha en el mismo lugar para dar cabida a la demanda del público. Y a esto también se suma que tuvieron la invitación al primer festival de reggae de Quito, Reggae al Sol. Bastantes datos interesantes en realidad sobre esta banda. Ahora vamos a escuchar la canción La Mirada, ¿de quién? De nuestro artista ecuatoriano Nicola Cruz. Muy bien, vamos a escucharla. Thank you. interesante la música de Nicola Cruz. Mira que su música invoca los paisajes y rituales de su tierra natal, Ecuador. Como yo lo menciono, es un país que alberga tanto la cordillera de los Andes como la selva amazónica. Su música es una exploración de antiguas mitologías y tradiciones folclóricas en un entorno moderno. Nicola nació en Francia de padres ecuatorianos. Su educación estuvo rodeada por una rica educación musical, tanto en las tradiciones indígenas como en las teorías occidentales, y desde muy joven fue a la percusión. De esta conexión musical entre el pasado y el presente, tradicional y moderno, ha surgido un movimiento sudamericano en curso que explora las comunidades locales y las afrocosmologías a través de un sonido analógico cuidadosamente elaborado. Prender el Alma, que es el álbum debut de Nicola, fue lanzado en ZZK Records el 30 de octubre de este año. Y es justamente de ese álbum la canción La Mirada. Todos nuestros amigos que nos escuchan, espero que les haya gustado, y precisamente hemos puesto esta canción para que ustedes emprendan ese viaje y conozcan un poquito más de nuestra música ecuatoriana. Así es, y también para que les dejemos con esa pequeña curiosidad, como para que ustedes sigan buscando por ustedes mismos a estos artistas que están incursionando en la escena ecuatoriana. Así es, Dani, entonces vamos a continuar con este recorrido de los artistas ecuatorianos. Ahora es el turno de NUM con la canción Fin de Milenio. De estos Te cuento, Yuli. Mira, Moon es una banda independiente quiteña que se dio a conocer en el 2008, experimentando en los sonidos del trip hop y el down tempo, el sonido electrónico lento. Pues se ven fuertemente influenciados e identificados con bandas pertenecientes a estos géneros. Mira que estos sonidos son mezclados con instrumentos poco convencionales como los clarinetes, los saxos y otros instrumentos que crean el sonido característico del grupo. A pesar de su corta trayectoria en la escena musical, sus integrantes poseen experiencias en el medio, pues han sido parte de los proyectos musicales locales como Veda, Niños Caníbales, Pinteiro y Pleroma. Muy interesante, Dani. Desde sus inicios del 2012, los Moon trabajaron arduamente en la elaboración de este trabajo musical denominado Espirales, que cuenta con 7 canciones compuestas por los integrantes de la banda. Muy bien, te cuento, los integrantes son Pablo Molina en la guitarra, Álvaro Andrade en el bajo y el sintetizador, Ricardo Zurita en teclados y tornamesa, Cristian Echeverría en teclados y coros, Mariela Espinosa de los Monteros, ella está en voz y clarinete, y Andrea Fierro en los coros. Y las letras fueron escritas por Mariela. Es muy interesante, vemos que es una agrupación bastante grande y eso es lo bonito de hacer música, de conocer nuevos talentos y reunirse para realizar cosas nuevas. Entonces continuemos con nuestro recorrido musical. ¿Qué te parece si en esta ocasión vamos con la canción Planta de Durazno de la agrupación Bueyes de Madera? Que crece.

Muy bien, ya acabamos de escuchar a Alcaloides con la canción La hija del señor Cobijas. Mira que Alcaloides es una banda que poco a poco se ha convertido en una de mis favoritas. En el 2011 ya dieron de qué hablar con el lanzamiento del EP La sombra fuera del espacio, y en el 2011 con el single Ella viene del futuro, el cual rápidamente se difundió a través de los medios digitales, recibiendo buenas críticas por su propuesta novedosa, sobre todo por el sonido tan pegajoso que tiene esta última canción. También en el 2013 lanzaron el single Degenerar con videoclip incluido y su álbum debut recién estrenado. Así es, esta agrupación les gusta bastante a los chicos y chicas, sobre todo de la escena quiteña. En algunos conciertos que se han realizado en Parque Cumandá, cuando se han presentado ellos, ha sido una locura cuando presentan esta canción, Ella viene del futuro. Así que espero que sigan realizando muchos más éxitos como esos y que los volvamos a escuchar en otras nuevas canciones. Así es, y también escucharlos en persona en otras oportunidades. Eso sí, obviamente. Ahora yo te tengo una sorpresa. Vamos a poner una canción de una agrupación que va a acompañar la siguiente semana en una entrevista. Esta agrupación se llama Espectro Sonora. ¿Qué tal son el nombre? Interesante, muy interesante. Cuéntame, más o menos, ¿en qué género realizan ellos su escena? Ellos están dentro de lo que es el rock alternativo. Tienen algunas influencias, ¿no es cierto? Y personalmente tengo la suerte de conocer al vocalista de esta banda. Por el momento vamos a escuchar la canción Desvariando Ando de la banda Espectro Sonora. Escúchenla y estén pendientes que el próximo domingo vamos a conversar con ellos también. Memorias vienen a mí. No sé cómo llegué aquí. No me importa, a mí me gusta este lugar. Prefiero desvariar, averiguar lo que hay detrás de la pared y luego encontrar. Besándose con soledad. No sé a dónde va este trole dispuesto a zarpar a las 10. Aprendí a volar dejándome caer, besando tus pies. Ya no es un juego, es la realidad. Ya no tengo miedo de mirar atrás. Desvariando ando, no voy a parar. Desvariando ando. Desvariando ando, no voy a parar.

álbumes como solista y 4 como la banda Sudacaya, además de 3 giras europeas, 2 por Latinoamérica y 2 por Estados Unidos. Parece poco, ¿no es cierto? Pero para un artista nacional eso ya es bastante. Mira que Guanaco mezcla bien el hip hop y el reggae con música tradicional latinoamericana y ecuatoriana sobre todo. Ha creado una fórmula que le ha permitido transgredir las fronteras que existen entre lo musical, lo cultural y lo social. Como tú nos mencionaste hace un momento, él fue parte de esta banda popular llamada Sudacaya, con la que cosechó mucha notoriedad publicando 4 discos: Todo Va Bien, Selecta, Combinación, Terminal y el 10-10, ¿cierto? Y en su faceta como solista ha lanzado la placa Lecciones de Saña y Maña en el 2005, en el 2007 el primer round, y como parte del colectivo Pesos Pesados Sound System, y en el 2013 sacó su último trabajo, que hasta la fecha era titulado Raíz. Ahora continuemos nuestro recorrido. En este momento vamos a escuchar una banda que me gusta bastante. Me gusta cómo tocan y me gusta la presentación que tienen. Todos usan poncho por más que haga sol. La banda se llama Trébol. ¿Con qué canción vamos? Esto es en colaboración con Mauro Samaniego. La canción se llama El Viaje. Disfruten. Transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán. Viajando solo con un vacío a mi lado, el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar? Solo si la mar me olvidó. No tengo calidez, solo ganas de gritar. ¿Para qué ese grito? Viajé con el viento.

se parece. El rato que nace cuando se retuerce, las horas que pasen cambian el paraje, los hilos que tejen pierden el linaje, palabras que pesen desaparecen. Porque ya nada es y será, porque ya nada es y será, ya no tienes identidad, ya no tienes identidad, solo queda tu curiosidad. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia.